tierra llega a su fin. El colapso es inminente. El fuego arrasa el bosque. El colapso es inminente. Los glaciares son fundidos por el sol. El colapso es inminente. El colapso es inminente. El colapso es inminente. Es inminente, el colapso es inminente.